mi santo preferido, no volver a molestarte. Le pedí que me nublaran los sentidos y la mente para ya nunca buscarte. Me perdí en el mar del vino, quise forzar mi destino y ya ves, me estoy muriendo. No logro mi Dios querido ni mi santo preferido arrancar esto que siento. Hay amor, qué dolor me estás causando. Ya lo ves, todavía te ando buscando. Quiero hallarte, lo confieso, porque si no lo encontrarte, mato a puros besos. Ay, amor, qué dolor me estás causando. Ya lo ves, todavía te ando buscando. Quiero hallarte, lo confieso, porque si logro encontrarte,